presentan la revista informativa Media Hora por el Medio Ambiente. Una revista que dará a conocer los principales problemas que el hombre le ha y le está causando al medio ambiente y soluciones que podemos poner en práctica para frenar el daño ambiental. El impacto ambiental del accidente es de catastróficas consecuencias para todas las especies que habitan la Tierra. Llame al número en cabina para que comparta y opine sobre la problemática en su territorio. Cinco y tres minutos. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes a nuestros amigos oyentes que están en la perfecta sintonía de los 100.5 de tu radio Mulucucú. El día de hoy, viernes 9 de mayo del año 2014, le estamos saludando a través de los 150 en una audición más de la programación Media Hora por el Medio Ambiente. Por acá Oscar Mendoza les saluda y les va a estar llevando a cabo la programación. Muy bien acompañado con la compañía de Pedro Cerna en cabina que tenemos. Adelante, Pedro, buenas tardes. Sí, Oscar, buenas tardes, muy buenas tardes entonces a toditos nuestros amigos, ¿eh?, que ya están pendientes de nosotros escuchando esta programación como es Media Hora por el Medio Ambiente, esperando que todos ustedes estén cómodos, ¿eh?, estén cómodos en casita, en su centro de trabajo, donde sea, pero sí escuchando Radio Mulucucú. Bueno, nosotros saludamos a nuestros amigos oyentes, a aquellos que son fieles, escucha la programación de Media Hora por el Medio Ambiente. Como es costumbre, todos los viernes, llevándole este pequeño espacio de esta revista informativa sobre lo que es medio ambiente. El día de hoy, viernes, escogimos este tema, este es el tema para abordar. Así es, lo que escogimos acerca, enfocado siempre en el programa del medio ambiente, pero específicamente los árboles. El despalamiento que estamos haciendo hacia los árboles. Sí, y también el cuidado, nosotros cómo manejamos en nuestro municipio, en nuestra finca. Siempre es interesante realmente lo que es el tema de los árboles o el despalo de los árboles. Recuerden que los árboles son los pulmones del planeta, ellos son los que nos dan aire y nos proporcionan siempre el oxígeno y el aire que respiramos tan fresquísimo, Oscar, aquel aire riquísimo que nos da la vida. Hablando de árboles, los árboles están diseñados para mantener, atrapar aquella agua que viene desde las lluvias y amortiguar el impacto de la lluvia, protegiendo nuestro suelo superficial de la erosión que hace la Tierra, lo que hace nuestro planeta Tierra. Los árboles hacen un trabajo espectacular al detener, al atrapar este agua, la copa de los árboles. Sabemos que es un trabajo y una fusión que hacen espectacularmente y que protege a nuestro suelo y a la superficie de la erosión. Sí, porque realmente los árboles es la principal fuerza que tiene la Tierra en el planeta. Los árboles son es realmente la que acapa aquella naturaleza, aquella tierra, aquella, como decimos por acá, la lluvia. A través de la fotosíntesis que realizan las hojas de los árboles, el árbol atrapa el aire de la atmósfera y lo convierte en oxígeno. Oxígeno puro, enriqueciendo y limpiando el aire que nosotros respiramos diariamente en este mundo. Los árboles bien ubicados alrededor de las casas, aquellos árboles que tenemos filtrados allá en nuestros patios, filtran aire cálido y, lógico, nos refrescan, nos dan aire puro, vida. La pregunta que podríamos tener hoy en día, Pedro, o en la programación de hoy, para mí es: ¿qué estamos haciendo a favor de los árboles? Realmente es una pregunta muy interesante, una pregunta que nosotros debemos hacernos uno mismo principalmente y hacerlo con la comunidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros por los árboles o qué le estamos haciendo a los árboles? Que es algo, es complicado. Es bastante complicado porque también sale la pregunta: ¿qué le estamos haciendo a los árboles? ¿Qué estamos haciendo y qué le estamos haciendo a los árboles? Realmente recordemos que una de las acciones que más perjudican el medio ambiente es la tala. Es la tala realmente de los árboles que nosotros hacemos diariamente. Hablamos de las quemas también que hacemos en todo el planeta, pero principalmente lo estamos enfocando en nuestro municipio. ¿Cómo estamos destruyendo nosotros los árboles en Mulucucu? En nuestro municipio estamos viendo bastante tala de árboles. Nos vamos alrededor de nuestros municipios, en aquellos campos, en aquellas fincas. Estamos viendo bastante tala, bastante quema, todo eso de árboles. Y esto nos está causando un grave problema en nuestro planeta Tierra. En el caso de Mulucucú estamos viendo bastante decaído de lo que es esto de reforestación, siembra de árboles, y nos estamos enfocando más a lo que es tala de árboles. A veces hay personas que hemos visto acá en el municipio de Mulucucú botan los árboles sin tener un porqué, sin ninguna razón, sin ningún motivo. Y esto nos estamos afectando a nosotros mismos. Desde nuestro punto de vista, estamos afectando a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestras fincas, a nuestro planeta. Tantas cosas que estamos haciendo al botar un árbol. Y otra cosa también interesante, Oscar, o no sé si decirlo interesante, sino nosotros tenemos la costumbre de espalar o botar como queramos decir un árbol, pero no sembramos ni uno más. Ese es el problema, Pedro. Botamos un árbol y no estamos por decir voy a sembrar uno al menos. Ajá. Recuerde que hay, a ver si mal lo recuerdo, hay una frase que dice que si botamos uno, sembramos dos. Así es, y si es más de dos, mucho mejor. Es mucho mejor. Sí. El problema está, o la pregunta está, ¿estamos haciendo la práctica o estamos haciendo esto que se nos pide? Botamos un árbol, sembramos dos. Sí, recordemos que a nivel mundial la tala, la quema de árboles causan una deforestación promedio de 6 millones de hectáreas anuales. ¿Te imaginas? Esto es a nivel mundial. A nivel mundial. A nivel mundial, pero nosotros siempre nos enfocamos siempre en el municipio de Mulucucú. ¿Cuánto estamos nosotros destruyendo acá en Mulucucú? Me imagino que es una cantidad tremenda. Bueno, viéndolo por el municipio de Mulucucú, se me imagina, tengo igual el presentimiento, igual que Pedro, no sabemos exactamente la cantidad, pero sí se me imagina que es una cantidad súper altísima. La existencia, recordemos que la existencia de los árboles es de mucha importancia para la vida humana, animales, y su presencia es íntimamente relacionada con el clima, la calidad del aire que respiramos. Es lo que veníamos diciendo, Pedro. Los árboles están incluidos en todo. En el aire que respiramos está incluido para el vivir de algunos animales, la mayoría de los animales. Está para formular o hacer más aire, aquel aire puro que respiramos día a día. Están incluidos todo, prácticamente sin árboles no hay vida humana, no hay vida en nada en nuestro planeta. Sí, y vos te imaginas, Oscar, nosotros viajamos. Yo siempre me pregunto yo solo, cuando salgo para el Pacífico, hablo, ejemplo, bueno, Managua, vos ves aquella ciudad, hay árboles, pero es poca realmente, no miras aquellos árboles verdes. Hablamos ya del Caribe para acá, Mulucucú, miras árboles bastante. Entonces nosotros en veces debemos de cuidar más esos árboles que tenemos. Tenemos que hacer la diferencia con otros lugares de Nicaragua. E incluso, Pedro, acá en el sector urbano, en nuestro municipio, hemos visto la disminución de árboles. Al principio, recuerdo, hace unos 5 o 6 años más atrás, teníamos muchos más árboles que hoy en día. Hoy en día tenemos escasez. Acá en el casco urbano de Mulucucú, es cierto, nosotros estamos favorecidos, estamos bien reforestados, como se dice, pero hemos hecho mucha diferencia. Hemos botado muchos árboles. Acá hay personas, como te decía, hay personas acá en el municipio de Mulucucú, lo puedo decir, porque yo lo he visto. Hay personas que vienen, botan los árboles sin ninguna razón, sin ningún motivo. Sí, realmente acerca de este tema que nosotros estamos hablando, de los árboles de espalda, más que todo, es un tema complicado. Digo esto complicado porque recuerden que de los árboles nosotros usamos nuestras casitas, hacemos nuestras casas, pero pienso yo que debemos de sembrar más árboles. Nosotros nos van a servir a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Entonces nosotros tenemos que buscar algo que hacer, trabajar con instituciones, trabajar con el gobierno municipal para ver qué hacemos acerca de los árboles. Es bueno tomar conciencia, Pedro, sobre todo tomar la conciencia como personas que somos. No debemos destruir nuestro medio ambiente, no botemos los árboles si no tenemos alguna razón. Si botamos un árbol, al menos sembremos uno o dos, lo mínimo. si puedes sembrar más, pues mucho mejor. Sería mucho mejor si tomamos conciencia y sembramos mucho más árboles. Pero yo pienso que podemos irnos a una pausa musical para ir continuando con la programación. Así es, nosotros vamos a una parte musical esperando que usted, como dije al inicio, esté cómodo escuchando la programación Media Hora por el Medio Ambiente. Así es, Oscar. Así es, 5 de la tarde y 12 minutos. Así es, 5 y 12. Nosotros vamos a la parte musical, entonces continúe con nosotros escuchándonos por acá en este fin de semana en Radio Molucuco. Porque no me puedes cuidar. Tiempos muy remotos fue posible subsistir. La naturaleza al hombre sus riquezas entregó. Desde entonces hizo suyo ese entorno natural, explotando sin medida lo que el suelo puede dar. Es la tierra un recurso de excelencia y natural, que libera al ser humano de toda necesidad. De su seno nace el bosque que a los campos dan verdor. La materia prima surge para uso racional. Protejamos nuestros bosques que fecundan nuestra tierra, purifican el ambiente y a las aguas dan vigor. La humedad al suelo de la erosión protege. Los animales silvestres hallan su felicidad. Renovables como bosques casi no hay, y el calor por donde quiera es difícil soportar. Muchos son los que comentan es un castigo de Dios. Lo dirán porque no saben, pues que evaden la verdad. ¿Qué has hecho con el medio para el bosque conservar? Has sembrado nuevas plantas por el árbol que cortas. Ya no quemes más los bosques porque el fuego quitará la riqueza del subsuelo y su capa vegetal. Protejamos nuestros bosques que fecundan nuestra tierra, purifican el ambiente y a las aguas dan vigor. Dan la humedad al suelo, de la erosión protege. Los animales silvestres hallan su todo el daño sin igual que ocasionas tanto al mundo como a ti en particular. No destruyas lo que queda de tu bosque natural. Es tu vida y la de tus hijos la que en juego ya está. Si te queda inteligencia debes hoy reflexionar que sin bosques el oxígeno las plantas no darán. Una tierra desprovista de recursos ganará y el líquido vital como es el agua perderá. Protejamos nuestros bosques que fecundan nuestra tierra, purifican el ambiente y a las aguas dan vigor. Da la humedad al suelo, de la erosión protege. Los animales silvestres hallan su Bueno, vamos a continuar con todos nuestros amigos oyentes en la programación Media Hora por el Medio Ambiente. Tenemos las 5 de la tarde, 17 minutos, así es. Bueno, entonces realmente estamos en esta programación. A mí me encanta, Oscar, realmente hacer esta programación en Media Hora por el Medio Ambiente. Específicamente, a mí también en lo personal me gusta bastante hablar sobre lo que es el medio ambiente, porque es algo preocupante y algo muy bonito estar hablando, estar opinando sobre lo que es medio ambiente. Y nosotros seguimos con el tema de la tala de árboles. Así, y lo más importante, Oscar, es de que en este tema nosotros hablamos, en este programa siempre hablamos diferentes temas. Entonces sí, estamos también haciendo una variación de Pedro, también se le hace un llamado, sino una invitación a nuestros amigos oyentes que si desean formar parte de la programación, nos pueden marcar las líneas abiertas que tenemos en cabina, el 84384098, y a ver la línea del mensaje si me la da porque no me la sé. Al 86921102 pueden hacerlo y también pueden hacerlo personalmente. Exactamente. Aquí nosotros los esperamos para que participen en este programa. Bueno, nosotros continuamos entonces hablando acerca de los árboles. También recordemos que los árboles que son quemados provocan una combustión que aumenta los gases y afecta a quienes respiramos realmente, que vivimos en este planeta, que vivimos en el mundo, y debemos de controlar siempre eso. Los árboles absorben el dióxido de carbono, el CO2, y la transformación de oxígeno, a la que le ayuda a limpiar la atmósfera de los gases contaminantes que provocan el llamado efecto invernadero. Esto es lo que veníamos diciendo. Los árboles son los que se encargan de descontaminar. Descontaminar. Exactamente. Aquel dióxido, aquel gas que ya, mejor dicho, nosotros las personas... hemos utilizado, que el aire que hemos utilizado, los árboles se encargan de purificarlo, de hacer un aire más agradable. Realmente hay una diferencia cuando vos estás en una ciudad grande, mira, un aire como encerrado, como realmente, que, y baja una, raro, sí, y cuando vas a una montañita, que el aire es fresquísimo, riquísimo, es una diferencia realmente cuando te sentí único en ese momento. Sí, realmente es una diferencia inexplicable. La gente del Pacífico realmente pienso que dice eso cuando viene a estos lados. Realmente o a una reserva que hay muchísimos árboles. Entonces recordemos que los árboles tienen muchísima importancia en el mundo. Bueno, nosotros le hacemos un llamado, Pedro, a aquellas personas que son expertas, que son, como decimos nosotros en nuestro vocabulario actual, son religiosas, andar botando los árboles. Hacemos un llamado, personas, tomemos conciencia, amigo, amiga, niño, niña, señor o señora, tomemos conciencia de lo que estamos haciendo. No botemos un árbol si no tenemos un porqué. Claro que si el árbol nos está afectando y es de gravedad, pues tiene todo el derecho a decir, voy a botar este árbol, pero tengo que tomar conciencia. Boto este, tengo que sembrar unos dos a distancia del peligro o de la situación que me está enfrentando este. Sí, también esto también depende de las autoridades municipales, las autoridades nacionales, las instituciones que hay del gobierno acá en el municipio, hacerlo, y también de otros municipios que nos están escuchando. Hay que trabajar más para sembrar más árboles, sembrar árboles en los colegios o educar en los colegios, que debemos de sembrar más árboles. Y la tala y la quema de árboles puede llegar a contaminar los cursos de agua, causando sequías y cambios en la flora y la fauna que están distintas en nuestra región. Eso es algo lógico, algo obvio, como decimos nosotros. Si botamos aquellos árboles que están a la orilla de los ríos, aquellas quebradas, aquellos caños, como nosotros les queramos decir, se van a secar. Es algo lógico que se van a secar. Los árboles son... Y realmente estamos viendo esos resultados. Y los estamos viendo clarísimo, a la luz del sol, como decimos nosotros. En tiempos anteriores nos dedicábamos a botar otro árbol. Sí, también ponerle que unos 20 o 10 años atrás, ¿no? Habían unos caños que tenían agua suficiente. Hablemos como... Aquí en el municipio de Molucucu hablemos como Caño Rosa. Así es. Ese río, cuando nomás yo vino acá... Cuando uno se acuerda, ¿eh? Ajá, cuando yo me acuerdo, pues era un río... Caudaloso, bien bañar, bonito. Ahora te vas hoy en día, no te bañas. ¿Y por qué eso? Realmente la pregunta, ¿por qué ese río se seca ahora? Es porque hemos talado, hemos cortado todos los árboles allá en la cabecera, acá en la Tridera, que es pegado con el río Tuma. Ahí nos encontraron un árbol, Pedro. Sí, realmente yo pienso que es hora de actuar, es momento de actuar nosotros como personas que somos, como las personas que tienen fincas, que tienen cantidades realmente de tierra. Es la hora de actuar, de sembrar árboles en su finca. Ya es tiempo de concientizar, decir, voy a sembrar árboles en cierta parte que está bastante disminuido de árboles. Es decir, voy a reforestar, voy a tomar conciencia. Y nos va a sacar o nos va a ayudar en mucho. Recordemos que estos árboles los podemos utilizar para leña, para hacer nuestras casas. E incluso para algunos lo ocupan para exportar madera. Y es uno de los problemas que tenemos, la exportación de madera acá en la costa caribe de Nicaragua. Hemos visto, hemos experimentado que están sacando hasta la vez, Pedro, están sacando demasiada madera y por eso nos estamos quedando corto de árboles en lo que es costa caribe de Nicaragua. Pues. Sí, hablando también ya que nos hablaste vos de la costa, hablando de la región RAN, tenemos una reserva inmensa como es Bosaguá. Y es una reserva que de Centroamérica realmente que debemos de cuidarla. Que debemos de cuidarla y que se está cuidando. Hoy en día hemos visto que el gobierno está poniendo manos sobre el asunto y sí está cuidando. Sí, pero también debemos de trabajar más. Pero también, Pedro, no podemos decir solo vamos a cuidar la reserva. Cuidemos todas aquellas partes, donde haya árbol, ahí podemos cuidar. No es necesario decir solo porque la reserva, vamos a cuidar la reserva. Ajá, no, vamos a cuidar parejo. Es nuestro planeta Tierra, es el lugar donde vivimos. Tenemos derecho a cuidarlo y a protegerlo. Yo pienso que es una obligación hacerla, ¿no? Es una obligación y un derecho hacerlo, porque es nuestra madre tierra. Son aquellas cosas que nos protegen y nos dan más vida para nosotros los humanos, los animales, todas las especies, ¿verdad? Así que nosotros, ¿qué más? Bueno, creo que nosotros ya estamos llegando a la parte final de la programación del día de hoy. Recordémosle que siempre el despale es una práctica que está matando al planeta y lo más malo que es a nosotros mismos, Oscar. Específicamente, Pedro, nosotros ya hacemos nuevamente el llamado a aquellas personas, tomemos conciencia, no destruyamos nuestros recursos naturales, especialmente lo que es árboles, agua, que son los recursos vitales que tenemos en nuestra vida. Y bueno, nosotros agradeciéndoles, Pedro, creo que nosotros ya hemos casi estamos concluyendo con la programación. Si tenés algo que aportar. Realmente, recuerden que millones de seres vivientes dependen de los árboles. Aquí incluimos todo el ser viviente que existe en el planeta, tanto de personas, animales, que somos, pienso yo, de lo más grande a lo más pequeño. Así que somos los que respiramos ese aire. Entonces, el trabajo es realmente trabajar más por el medio ambiente. Pedro, que no se vaya solo, como decimos nosotros, solo en palabras. Sería bueno hacer hechos. Así y es. Y no palabras, como dicen algunos por ahí. Porque es bonito, Pedro, en lo personal es bonito ver que hay personas que trabajan con lo que es medio ambiente, con reforestación, con el cuidado de agua, cuidado de animales. Es bonito ver todo eso, porque estamos sintiendo aquella motivación para decir, yo también puedo hacer esto, yo también tengo que hacerlo, es un derecho como persona. Sí, por eso realmente nació este programa, Media Hora Realmente por el Medio Ambiente. Entonces, la idea es que nosotros, que trabajemos por el medio ambiente, que trabajemos por la naturaleza, por el agua, por los árboles, y siempre haciéndolo en comunidad, siempre haciéndolo un grupo de personas, porque uno solo, pues, ¿cuál es un dicho realmente que dice una golondrina? No sé, se nos escapó, pero hay un dicho realmente que lo que yo entiendo es que para uno poder realizar un trabajo bien, hay que hacerlo en unidad, hay que hacerlo entre varios. En grupo, totalmente. Así es. Bueno, y nosotros esperando también que las autoridades municipales nos apoyen, nos den su mano, nos den su apoyo, hablando como la alcaldía municipal, que es la que tiene que velar, en primer lugar, por los derechos. Y están invitados a este programa, si nos están escuchando todas las autoridades. Cualquier autoridad del municipio que nos esté sintonizando a 3 de la tarde y desea participar o aportar algo a la programación, recuerde nuestra ubicación aquí contigo a la cancha municipal, nos puede visitar siempre y cuando estemos en esta hora de programación, recuerde, de 5 a 5 y 30 de la tarde. Sí, que son los días lunes, miércoles y viernes. Exactamente. Esos son los días y de 5 en punto a 5 y media es el horario establecido por acá. Entonces, usted puede venir a la radio, puede decir, fíjate que quiero participar en ese programa, ¿cómo hago? Entonces, yo pienso que lo pueden hacer sin ningún compromiso. Sin ningún compromiso. Aquí lo pueden hacer. Somos libres. Sí, porque este programa nació realmente para que participe la gente, que participe qué opina o cuál sería su sugerencia, actuar para el cuidado del medio ambiente. Bueno, en serio, una de las sugerencias que yo puedo dar en el punto de vista es hacer obras, ¿verdad? Y no palabras. Decir, sí voy a sembrar, y no solo decir, solo voy a sembrar y ya. Es hacerlo, voy a sembrar específicamente, voy a agarrar un árbol, que semilla o árbol pequeño, agarrarlo, sembrarlo, darle su mantención. Recuerden que no es solo sembrar y ya. Tenemos que estarlo cuidando, esperando que crezca y luego plantarlo como se debe en un lugar apropiado. Esa una sería mis recomendaciones, pero luego la otra sería concientizar, no botar los árboles que tenemos, que árboles grandes que tenemos como ceiba, todo lo que es árbol. No botarlos, en vez de botar, mejor hay sembremos, que sembrar, hay que sembremos más. Bueno, esa es la tarea que tenemos entonces nosotros los dos. ¿Qué te parece? Iniciamos de nuestro colegio, de nuestra casa, nuestro colegio, nuestra comunidad y después mundial, podría ser. Realmente, si es posible. Bueno, nosotros nos despedimos. ¿Saludamos a quién? ¿A la gente que está escuchando la radio o a quién quiere saludar? Bueno, saludos a Cooperativa María Luisa Ortiz, que es la que hace posible este programa, realmente. Es posible este programa. Le agradecemos al equipo de la radio. Al equipo de los 150, a Pedro, que nos estuvo acompañando. Sí. Tenemos visitas. Sí, un saludo, pero yo diría un saludo, pero muy especial. Es muy, pero muy especial. Tenemos de visita acá en los 100.5 a Alan y a Robin. Sí. Ellos nos están visitando. ¿Desde dónde, Pedro? De Chicago. Desde Chicago nos están visitando y nosotros les mandamos o les hacemos llegar un saludo muy especial de corazón, como se dice. Así es, y algo que quiero decir yo, que son bienvenidos a esta tierra, a esta comunidad, a este municipio molucuqueño. Así, bienvenidos todo el tiempo. Nosotros que por acá vamos a estar esperando, abrazos abiertos, como se dice. Y bueno, igual los saludos. Nosotros con estos saludos nos despedimos. Oscar Mendoza se despide y agradeciéndoles y invitándoles a una audición más el lunes de 5 a 5 y 30 de la tarde. Sí, posteriormente, miércoles de 5 a 5 y 30 de la tarde. Y el viernes nosotros les esperamos con otro tema diferente. Muy diferente. Esperando nos acompañen a través de los 150. Bueno, me despido, Pedro. Sería hasta la próxima. Así es. Buenas tardes. Se sigue regando el árbol, por eso sigue creciendo. Las leyes quieren tumbarlo, pero han fallado en su intento. Solo le cortan las hojas y cuando protesta el pueblo. También da muchos frutos, hay intereses muy grandes en los países del mundo. Por eso es que lo protegen los grandes jefes corruptos. Para que el árbol se seque, hay que cortar la raíz. Mejor compañía. 5 y 31. ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Quién nos trajo aquí? ¿Cuál es nuestra misión en el planeta? Por el día de hoy finalizamos la revista informativa Media Hora por el Medio Ambiente, pero les invitamos a que nos escuchen en las próximas ediciones, los días lunes, miércoles y viernes de 5 a 5 y 30 de la tarde. Y recuerda que no somos dueños del mundo, sino una especie más en él.